Capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la Tercera Comisaría Osorno. A su consulta, solamente indicar que el procedimiento que ha adoptado Carabineros corresponde a una caída de dos personas al río, a la ribera del río, los cuales se encontraban bajo los efectos del alcohol y a consecuencia de lo mismo resultaron con lesiones de carácter leve. No sería que se lanzaron al río propiamente tal. Por lo tanto, es bueno aclarar esta situación para poder disipar estas dudas.